fue una medida intempestiva, repentina, injusta. Además no se tomó en cuenta los alumnos que concurren a la escuela, la ubicación de la escuela y las necesidades de los chicos. Se prometió que sería una medida momentánea hasta recuperar la matrícula. De hecho, este año hemos recuperado la matrícula y todo quedó en promesas porque hasta el momento el curso sigue cerrado. Cuando nos hablan de fusión, es simplemente una cuestión de palabras. El verdadero significado es cierre.